Noticia de estas horas, saludamos a Javier Thompson, el secretario de Organización de la Unión Ferroviaria. Javier, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿bien? Bueno, se ha conocido en las últimas horas la situación de Ferrobaires y el despido de casi 20 trabajadores en nuestra provincia. Te pedimos información concreta y precisa respecto de cuál es la situación y si se preveía. Sí, son 21 trabajadores, 16 de General Pico y 5 de Santa Rosa. Cuando asume el ingeniero Macri, al mes le comunican al las autoridades de mi gremio a nivel nacional que estaban haciendo estudios en distintas líneas por el sistema ferroviario, pero que la provincia de La Pampa no era un atractivo, no era una prioridad. Iban a seguir trabajando, que se presentaran proyectos alternativos, pero que para ver qué viabilidad había de continuar con el servicio. Este servicio se cortó en innumerables oportunidades en los últimos 20 años por el tema de las inundaciones. Tal es el caso que hace 8 meses o 9 meses se había cortado por un puente, se desplazó por el agua cerca de Bragado, a 20 kilómetros de Bragado, entonces los trenes no podían pasar. Solucionado eso, tomaron la decisión hace 10 días que el gobierno provincial, las autoridades que dependen de María Eugenia Vidal, convocaron también a sectores de nuestra organización para comunicarles que cesaba el servicio de pasajeros, no lo pensaban reanudar a partir del primero de diciembre, y que en el transcurso de estos días iban a llegar los telegramas, todavía por escrito el personal no fue notificado. Uh-huh. Así que en grandes rasgos es eso. De la misma unidad ejecutora, el personal fueron pasando a SOFCE. SOFCE es una empresa que se creó para suplantar a Ferrocarriles Argentinos y que va a manejar, o sea, va a administrar los trenes a Mar del Plata, a Rosario, a Córdoba, a Bahía Blanca, y si hubieran pasado los de La Pampa, si hubieran tenido ganas de correr el tren de pasajeros a La Pampa, también nuestros trabajadores que hoy son despedidos hubieran pasado a esa empresa y hubiera seguido el transporte de pasajeros en 16, 17 horas. Convengamos que a medida que le vayamos poniendo dinero a la vía se puede achicar ese horario, pero mientras tanto pasan los trenes de carga, o sea que tan mal no está la vía. Uh-huh. Sí, no está para ir a 100 kilómetros por hora, pero por lo menos a 40, 50, 60, sí, en términos ferroviarios, como tren de pasajeros sí. Puede estar. Claro. Cuando decís que le veían poco atractivo a La Pampa, según aquella primera comunicación, ¿qué quiere decir exactamente? Que no tenés para recaudar. Eso. Somos 340.000 habitantes, querés, en toda la provincia. Somos un barrio del Gran Buenos Aires y podemos salir hecho. Podemos salir hecho en cuanto a la recaudación, pero los trenes de pasajeros por lo general cumplen un fin social, más bien económico, lo hace todo lo que es la parte de carga. Acá y en cualquier lugar del país y en el mundo, ese es el fin de los ferrocarriles. Pero bueno, acá cada gobierno que asumió siempre nos trató de bajar. Las empresas del Estado con el tan mentado déficit y achique, esto no es nuevo. Pero bueno, después existen las decisiones políticas de cada gobierno, a ver a dónde querés correr trenes de pasajeros y a dónde no querés correr trenes de pasajeros como sistema de transporte alternativo, ¿no?, a todos los que tenés. Está la versión de que no pagarían indemnización. ¿Esto está? ¿Hay una precisión, un detalle concreto de cómo va a ser la situación de esos trabajadores? Eso manifestaron también verbalmente algunos abogados que había en la reunión el día que le comunicaron al gremio, que por ser un consorcio que se formó entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, donde los empleados eran contratados y se les renovaba mensualmente el contrato, estaban viendo la posibilidad de no indemnizar a estos 21 trabajadores. Pero bueno, ya te digo, es algo que manifestaron verbalmente. También dijeron que los fueros gremiales, o sea, la gente que es delegada, no la iban a tocar. Bueno, estamos esperando también que en el transcurso de los días nosotros ya nos vamos preparando y vamos viendo qué medidas adoptar con el cuerpo delegado y con los propios trabajadores. Pero bueno, a medida que vaya pasando el tiempo nos vamos a ir enterando de mejor cómo va a ser las medidas que quieren tomar. En general o en promedio, estos 21 trabajadores, ¿qué antigüedad tenían en la empresa? 25, 30, 35 años de servicio. Y de edad, menos de 40 no hay. Uh-huh. Menos de 50 puede tener 3 personas. Uh-huh. El resto supera los 50 años. O sea que reinsertarlos en el mercado laboral privado es casi imposible. ¿Vos has podido hablar, hablaste con algunos de ellos de manera directa en estas horas? Con todos. Ajá. Y digo, ¿cuál es el...? Bueno, obviamente que no es una buena noticia, pero me interesa más esa descripción de lo que le pasa a un ser humano, digamos. ¿Cuál es el ánimo en este momento? No es como si los hubiera tomado de sorpresa, porque ya sabíamos más o menos cómo era la situación y cuál era la política del gobierno nacional, porque el gobierno provincial, hay que decirlo, y en la persona del ingeniero Berna, siempre nos dio una mano, siempre se puso a disposición. Es más, el 80, el 90% de los sueldos que hoy cobran los trabajadores, el dinero sale del gobierno provincial, de la provincia de La Pampa. Y siempre cobraron el sueldo los trabajadores y nunca hubo ningún problema, y cuando le daban algún incentivo a los pampeanos se tramitaba entre la provincia de La Pampa y los pampeanos cobraban el incentivo cuando no les correspondía. Así que, pero el ánimo de la gente no es el mejor, no es el mejor. Si bien vos sabías que en algún momento esto se iba a dar, siempre estaba la lucecita de esperanza de que pudieran reiniciar la primera semana de enero, mediados de enero, con el servicio de trenes tanto a Santa Rosa como a General Pico. Porque aparte, la gestión de Randazzo, el gobierno anterior, dejó locomotoras y vagones cero kilómetros. Claro, claro. Totalmente nuevo. Y ese es el otro costado, ¿no? Digamos, desde el punto de vista social, por supuesto, por un lado, las fuentes laborales que se pierden, pero además, da la sensación de que con esta medida, el tren nunca más en La Pampa, ¿no? Nosotros vamos a seguir peleando, nosotros por vencido no nos vamos a dar nunca, jamás. Pero bueno, en principio, por lo que dice este gobierno nacional, sí, olvidarse por ahora de los trenes, aunque nosotros como gremio y muchas instituciones intermedias que nos apoyan, vamos a seguir peleando para la vuelta de los trenes, no solamente como fuente laboral, sino también como alternativa social a lo que tienen actualmente. Vos fijate, una familia tipo de cuatro personas que quieran viajar a Buenos Aires hoy en una empresa de micro, ida y vuelta son 16.000 pesos. Sí, una locura. Ida y vuelta son 16.000 pesos contra 2.000, 3.000 que podés hacer con el tren. Sí, sí, y todo lo que en realidad sabemos desde que hace un 5 años comenzó la ola contraria, ¿no? La idea de que vuelva el tren, la cantidad de siniestros viales que hay en las rutas, eso también, bueno, pasa mejor vida. Ni que hablar. Hoy el estudiante, el jubilado o el matrimonio con chicos que quiere viajar, el tren era la opción ideal, siempre lo fue y lo sigue siendo. Inclusive en aquellos sectores donde el tren de pasajero está. Vos fijate que el 7 de diciembre se inaugura con bombos y platillos, se reinaugura el tren a Mar del Plata. Nosotros en Mar del Plata estamos compitiendo con el avión. Pero ¿por qué te toman, qué competencia te toman con el avión? Porque vos salís desde Constitución, pleno centro de Buenos Aires, llegás y salís en el tren hasta pleno centro de Mar del Plata y tardás 3 horas y media. Vos para tomar el avión te tenés que embarcar 1 hora antes, tenés que ir a Aeroparque, te deja en Camet, que es a 30 minutos de Mar del Plata, y nosotros en el mejor de los horarios estamos en 3 horas y media, 4, donde el avión con todo ese recorrido tarda más o menos lo mismo, de vuelo no, tarda 1 hora y media, 2 horas, claro. 1 hora 30, ¿sí? Entonces, de centro a centro, donde nosotros es la competencia, estamos ahí. Y con el rápido que se va a poner una vez que se deje bien la vía en condiciones, andamos en 3 horas de centro a centro, del centro de Buenos Aires, Constitución, al centro de Mar del Plata, porque la estación de ferrocarriles está en pleno centro de Mar del Plata. O sea que hay alternativas. Rosario y Córdoba está totalmente nueva la vía, se están terminando detalles, pero nuevo todo se hizo, los 500, 600 kilómetros de vía, más las estaciones, más la locomotora, más los vagones. Con Randazzo. Las obras se empezaron con Randazzo. La única vez que se puso plata en materia ferroviaria en los últimos 50 años en el gobierno de los Kirchner. Más allá de todas las pulgas que vos le busqué, los únicos que pusieron plata en materia ferroviaria, que cambiaron todas las estaciones adentro, la sesión local en Buenos Aires, que hicieron todo el sistema de trenes nuevo, todo eso se hizo bajo la gestión de los Kirchner. Ningún otro gobierno hizo en los últimos 50 años en la Argentina una inversión en materia ferroviaria. Bien. Javier Thomsen, agradecemos el contacto y más vale que si querés agregar algo más, te estamos escuchando ahora mismo. No, desde ya muy agradecidos por la preocupación de ustedes. Nuestros compañeros saben que estamos a disposición, que nos estamos moviendo por este tema y ojalá sea una pesadilla que la podamos pasar lo más rápido posible, para bien de todos. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes. Javier Thomsen es secretario de la organización de la Unión Ferroviaria y confirmaba, 21 trabajadores pampeanos se quedaron sin laburo en Ferrobaires, pero además de eso, parece como un certificado de función para el tren en La Pampa. ¿Te acordás que no hace mucho tiempo se vivieron días de emoción? Porque era así, una multitud en la estación del ferrocarril de Santa Rosa saludando el regreso del tren después de tantísimos años, la esperanza de que eso se convirtiera en un medio de transporte alternativo y más efectivo de lo que era, pero había gente que lo estaba utilizando pese a su lentitud para llegar al destino. Bueno, ahora cambiamos. Cambiamos. Pluralidad de voces, información local y nacional, el repaso de la actualidad social y la agenda cultural. Todo lo que está pasando pasa en Radio.